Oye, por cierto, ¿tienes la misma hora que yo? Porque es que no me lo puedo creer. La 1:09. ¿La tienes? Pues, caramba. Hombre, sabía que el tiempo pasaba rápido, pero no tanto, caramba.